feliz al ver que me quiero. Cada vez que salgo yo entiendo el mundo de otra manera y lo siento. Yo quiero ser más, yo quiero encontrarme, yo quiero ser más.